Buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos estén escuchando. Reciba un cordial saludo de Agustín Betancourt, desde la ciudad de Bruselas. Pasamos sin más dilación a la ronda habitual de saludos. Iván Suomi, también aquí en la ciudad de Bruselas. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a los dos, Agustín y Josemi. Y un saludo a los oyentes. Y efectivamente también está ahí Josemi Martín, en este caso de la ciudad de Madrid. Josemi, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo también a ustedes dos, mis contertulios preferidos. Y también a los oyentes, ¿cómo no? Muchas gracias por la parte que me toca. Estamos grabando esto en la noche del viernes, 23 de noviembre. Ustedes lo escucharán algunos días más tarde. Digamos que hoy viernes estamos un poco en día de transición, puesto que vamos a hablar de algunas cosas que han ocurrido y de algunas cosas que están por ocurrir en este fin de semana o en los primeros días de la próxima semana. Muy brevemente, simplemente voy a hacer mención a algo que va a ocurrir precisamente mañana en las islas de Gran Canaria y Tenerife, y es que después de varias semanas de campaña y de, bueno, muchos artículos, sobre todo en las publicaciones digitales, pues mañana sábado tendrán lugar las elecciones a las federaciones de lucha canaria, federaciones insulares, se entiende, de Tenerife y de Gran Canaria. Muy rápidamente paso a explicar en qué consiste todo esto. La lucha canaria de las siete islas canarias confederación, o mejor dicho, las siete islas canarias con cabildo, en seis hay federación insular y en una no lo hay. En la isla de La Gomera no se practica lucha canaria, por increíble que parezca. Entonces, en el resto de las islas, con cabildo, pues sí que hay una federación insular y por tanto hay que elegir a un presidente o presidenta de la federación insular. Pero lo que ocurre es que de esas seis islas, en cuatro hay una sola plancha, una sola candidatura. Y quedan solamente la isla de Gran Canaria y la isla de Tenerife como islas en las que se presentan más de una candidatura y por tanto en las que habrá que votar para elegir, en este caso, al futuro presidente de la Federación Insular. En el caso de la Federación Insular de Gran Canaria, los candidatos son Javier Vega y José Antonio Caballero. Entre ellos dos se elegirá mañana el presidente de la Federación Insular de Gran Canaria. Y en el caso de la isla de Tenerife, los candidatos son Daniel Delgado y Ramón Rodríguez. Uno de los dos, por tanto, será a partir de mañana presidente de la Federación Insular de Tenerife. Bueno, esperamos que la presencia sea numerosa, que haya muchos votos, puesto que esto no será sino una noticia positiva para la lucha canaria, como no puede ser de otra manera, ¿no? Ya comentaremos más adelante cuando tengamos más información. Y ahora sí, vamos a pasar a una información que les teníamos prometido desde la semana pasada, o más que una información, a dar nuestro punto de vista sobre una información. Y me refiero más en concretamente a la unidad cardíaca pediátrica del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. La semana pasada les anunciábamos que había un acuerdo y que, como no conocíamos los términos del acuerdo, preferíamos reservarnos algunos días para estudiar mejor la cuestión y poder hablar de ella con en más profundidad y con más criterio. Y es lo que estamos haciendo, lo que pretendemos hacer en la noche de hoy. Lo que ocurre, Iván, es que tampoco se sabe muy bien, una semana más tarde, de qué acuerdo estamos hablando. No, bueno, recordarán a lo mejor los oyentes el debate que manteníamos aquí nosotros hace dos semanas sobre todas las dudas que planteaba el hipotético cierre, ¿no?, de la unidad cardíaca pediátrica, tal y como se decía en aquel entonces, ¿no?, se planteaba el cierre de la unidad. Hablamos aquí en aquel momento de todos los cabos sueltos que quedaban, todas las cosas por aclarar que quedaban, y bueno, ahora, después de toda aquella polvajera, digamos que la tortilla se viró de una manera bastante sorprendente, ¿no?, por así decirlo. Y al final, de repente, como quien dice, con todo el clamor y toda la presión que hubo, pues parece que, bueno, que no era todo exactamente como explicaban desde fuentes del gobierno. Y al final, pues bueno, se llegó a una especie de acuerdo, ¿no? Se llegó a una conclusión que era la de no cerrar la unidad. Pero claro, como tú dices, la cosa no acaba aquí, porque lo que al final es una buena noticia, la continuidad de la unidad, pues no está claro en qué condiciones se dará, porque todavía quedan muchas cosas por aclarar. Parece que acabaría el convenio de colaboración con la Fundación San Donato italiana, y que se pasaría a una colaboración con el Hospital Vall d'Hebron de Cataluña, creo que en Barcelona es donde está, pero todavía quedan muchas cosas por aclarar, ¿no? No se sabe muy bien si serán los cirujanos que viajarán desde Cataluña a Canarias, vendrán a operar a Canarias, que ellos dicen allá que están dispuestos, que no tienen ningún problema, pero al mismo tiempo se mandaría en avión a niños de Canarias para allá, a Cataluña, a operarse, con lo cual no se sabe muy bien, se suponía que... Ha habido mucha confusión, ¿no? Había quien decía que ese desplazamiento era peligroso, había quien no, que si se hacía en unas condiciones de una manera, de otra, en fin, reinaba bastante confusión. Al final, como digo, se ha llegado a un acuerdo, quedan por conocer los detalles, pero es que los sindicatos dicen que ellos de momento no bajan la guardia ni van a dejar de presionar, porque este acuerdo que ha anunciado el gobierno a bombo y platillo está todavía, digamos, es todavía de palabra. Todavía los sindicatos dicen que no han recibido ninguna propuesta en firme, ni han visto ningún documento, ni nada que se le parezca. O sea que, al final, pues tenemos que esperar a ver cuáles son, por escrito, las condiciones en las que se cumpliría todo este servicio, en las condiciones en las que se mantendría abierta la unidad, y cómo se seguiría operando y cómo se seguiría... realizando, ¿no?, todas estas intervenciones y en qué condiciones estarían los niños que necesiten operarse, cómo, cuándo, en qué casos se trasladan, en qué casos no, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que buena noticia al final, porque parece que así efectivamente es, que es preferible mantener abierta la unidad en Canarias. Eso parece haberse aclarado, pero todavía no se saben los detalles, con lo que no es esta la última palabra, ¿no? Todavía no sabemos cómo ha acabado la cuestión. Efectivamente, está vivo, digamos, el proceso, ¿no? Sí, recordarán los oyentes quizás que en nuestro podcast 149, en la semana del 11 de noviembre, precisamente debatíamos sobre este tema, como tú decías hace un momento, Iván, hace dos semanas. ¿Debe cerrar la unidad de cirugía cardíaca infantil? Esa era la pregunta que nos planteábamos y a la que intentábamos responder de la manera más franca posible, ¿no? Una semana más tarde, Josemi, escribías un artículo de opinión en tamaimos.com titulado Bien está lo que bien acaba. Y entre otras cosas nos recomendabas una entrevista de Evaristo Quintana en el programa El Drago de la cadena SER a José María Brito, pediatra retirado y fundador de la citada unidad. Es decir que, y por cierto, que en este artículo tienen ustedes el vínculo con la entrevista. Una entrevista que les recomiendo vivamente que escuchen, puesto que aclara muchos aspectos. Josemi, como decimos ahora, esto es un tema que está vivo, pero que además van surgiendo diferentes protagonistas con informaciones enormemente importantes, pero de manera paso a paso, digamos, ¿no? No contamos con toda la información importante de un solo golpe. Sí, ahora estoy pensando que la verdad que el título del yesque mío, la verdad que fue bastante desafortunado, ¿no? Porque esto está de todo menos acabado, por lo visto, ¿no? A mí todavía me cuesta tener una posición tajante sobre este asunto, aunque reconozco que para mí escuchar precisamente esa entrevista con el doctor José María Brito, que además, él lo dice en la entrevista, yo quizás tendría que haberlo recalcado también en la entrada que hice, era el jefe de este mismo servicio en el hospital del... No recuerdo si La Paz o Ramón y Cajal, aquí en Madrid. ¿Puerta de Hierro puede ser? No. Bueno, yo también no recuerdo de memoria, pero efectivamente el centro de referencia nacional, como él lo llamaba, sí, en la entrevista. Y al que se llamó para precisamente crear esa unidad en Canarias. O sea que no estamos hablando de un pediatra que pasaba por allí, ni muchísimo menos, ¿no? Una fuente bastante autorizada, diría yo, en mi opinión, ¿no? Y que a mí personalmente me hizo reconsiderar algunas de los argumentos que la también pediatra Antonia Pérez, digamos que desgranaba en un artículo publicado en el Canarias 7, que también cito en ese yesque mío, que se llamaba Cirugía Cardíaca Infantil, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, yo de momento sigo, digamos, en la opinión de que los argumentos desgranados por el doctor José María Brito son correctos y fundados, y que efectivamente, tal y como él propone, sería conveniente el que la unidad permanecerá abierta en Canarias y que los argumentos que desde la otra parte, vamos a decir, se arguían, pues no tenían demasiada base, según él iba demostrando. Dicho esto, sería también prudente, y no quiero ser contradictorio, pero sería también prudente por esto mismo que tú comentas, Agustín, que es que esto parece una novela de misterio, ¿no? A cada rato salen nuevos personajes, efectivamente, dando más información, ¿no? Y, digamos, desgajando nuevos hilos de los que tirar, que a mí personalmente me gustaría que se investigaran en profundidad por quien pueda hacerlo, ¿no? Que básicamente son los periodistas profesionales, por supuesto. Por ejemplo, este asunto de que todos los años se destinen entre 6 y 7 millones de euros al año en cirugía cardíaca de adultos a hospitales privados como Hospital Ramblas en Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Sería gravísimo si esto estuviera ocurriendo en cualquier época, pero especialmente en esta época de crisis tan aguda, que se estuviera siendo tan poco riguroso con el control y la gestión de los fondos públicos y que estos estuvieran siendo desviados a empresas sin mayor motivo, puesto que según aducen los profesionales, este tipo de servicios de la cirugía cardíaca de adultos se podría llevar perfectamente a cabo en hospitales de titularidad pública, ¿no? Entonces, quiero ser prudente, pero no me he movido demasiado con respecto a lo que el doctor José María Brito nos cuenta en la entrevista, básicamente que el tan cacareado argumento de la ratio de operaciones que tiene que tener un doctor en su currículum para poder mantenerse, digamos, en forma y en plenitud de facultades llevando a cabo este tipo de operaciones tan delicadas y demás, resulta que no pasa de ser un consejo de la Organización Mundial de la Salud y no en ningún caso una obligación, ni muchísimo menos, ¿no? Es algo que se ha sacado ahora, por lo visto se ha esgrimido ahora, como un ariete para tratar de cerrar esta unidad de cirugía cardíaca infantil, pero que en ninguno de los centros de referencia, llamados así, del resto del Estado español, se cumplen. Por lo cual, uno tiene serias dudas acerca de qué intereses puede haber detrás de la gente que ahora mismo propone cerrar esta unidad, básicamente la dirección del Hospital Materno Infantil y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Hombre, a mí entre otras cuestiones que plantea, vamos a repetirlo, el fundador de la unidad, hablamos de no de cualquier pediatra, sino de don José María Brito, que es el fundador de la unidad, o sea, y además como tú decías, José, no cualquier pediatra, él pues desglosa con detalle su experiencia. Y vemos que se trata de toda una personalidad en el mundo de la pediatría en el conjunto del Estado español y en concreto en el caso canario, quizás la persona que mejor conoce la historia de esa unidad, ¿no? Además conoce personalmente a pediatras que trabajan, si no en todas, prácticamente en todos los centros de cardiología infantil del Estado español. O sea, una persona que tiene un conocimiento, además de primera persona, muy profundo de todo este tema, ¿no? Y él nos dice, él pone en cuestión en esta entrevista, ya lo ponía en cuestión en el momento en que él trabajaba y lo sigue poniendo en cuestión, ¿por qué los mismos cirujanos que operan a los niños no pueden operar también a jóvenes mayores de 14 años? Él dice que esto es perfectamente posible desde el punto de vista médico, que además sería una optimización de los recursos en todos los sentidos, pero que hay pequeñas trabas legales que son perfectamente subsanables que impiden que esto se haga. Y él ponía el ejemplo de cuando él y un colaborador suyo, en aquel momento la Consejería de Salud o su equivalente institucional, los montaba en un avión, les pagaba el Hotel Mensei para que fueran a operar a un hospital de Tenerife, simplemente para que fuera en hospitales diferentes, para que la operación que se llevaba a cabo en el Hospital Materno Infantil fuera solamente a niños menores de 14 años y luego la que llevaban a cabo en el universitario o el que fuera de la isla de Tenerife fuera solamente a mayores de 14 años. Él dice que esto, desde el punto de vista legal, es perfectamente subsanable y desde el punto de vista médico no hay ningún motivo que aconseje que sean dos profesionales diferentes, cuando además en este caso ni siquiera eran dos profesionales diferentes, pero ni siquiera hay ningún tipo de consejo en ese sentido por parte de ninguna institución médica. ¿Qué quiero decir con esto? que de repente estaríamos hablando de cirujanos que operarían a un número bastante mayor de pacientes al año, simplemente por operar a pacientes mayores de 14 años. Esto es uno de los ejemplos que pone don José María Brito en la entrevista, y luego vemos en Canarias Ahora cómo se plantean preguntas muy pertinentes, ¿no? Como por ejemplo cuando se dice que si es verdad que se está pagando esta cantidad de dinero, varios millones de euros, a Hospital Rambla cada año en concepto de operaciones, ¿no? Y es que yo tengo que decir que yo con las relaciones entre el gobierno de Canarias y el grupo Hospitán en Tenerife, yo tengo la mosca detrás de la oreja. Entre otras cosas porque no es ningún secreto para las personas que viven en el norte de Tenerife y en el sur de Tenerife, fuera del área metropolitana para entendernos, que los hospitales han tardado muchísimos años en construirse, muchísimos años. Ha sido una petición que tenía, por ejemplo, en el caso concreto del norte de Tenerife, los vecinos desde hace más de 20 años, más de 20 años, y no se hacía el hospital del norte de Tenerife. ¿Y a dónde iban a parar gran número de los pacientes que hubieran debido ir a parar a la asistencia pública en el hospital del norte de Tenerife? Al grupo Hospitén. Entonces, bueno, esto genera dudas y dudas razonables, ¿no? Si además estamos hablando de que también en este ámbito de las operaciones cardíacas también el grupo Hospitén sale beneficiado, yo creo que necesitamos respuestas y respuestas claras. Sí, sin duda. Pues son de momento preguntas que están planteadas pero para las que no hay respuesta. Y yo algo me dice que seguiremos hablando de esto en futuros podcasts. Sí, ¿no? Sí. Casi interminable, ¿no? Yo lo único que pido es que, o lo único que deseo es que todo esto sea para bien de los pacientes, ¿no? De los niños que necesitan esta atención, ¿no? Y que no sean perjudicados por luchas de poder entre gremios, colectivos, sectores y demás, ¿no? Sería terrible. Desde luego que sí, desde luego que sí, eso debe ser lo primero. Bueno, pues si les parece, señores, hacemos la primera pausa. Y seguimos hablando, efectivamente, no hoy, porque de este tema volveremos a hablar más adelante, yo también estoy seguro, pero seguimos hablando de otros temas no menos interesantes. Si pudiera hacerme tierra, lo sería de mi isla. Polvo de montaña, negra arena que el mar riza, blanco jable de volcanes, del azufre la ceniza. Y seguimos adelante con nuestro programa de hoy, como suele ser habitual en esta segunda sección, saludando a nuestras emisoras y páginas amigas. Pueden ustedes escucharnos, si así lo desean, a través de la revista cultural digital bienmesabe.org, así como también a través del blog Quilombo, nuestro colaborador Samuel Pulido. Si lo desean, pueden escucharnos también a través de las siguientes emisoras de radio: Radio Aguere Onda 7, Radio Guiniguada, Radio Joven Garachico, PCL Radio, Radio Pimienta y Gomera Actualidad. Asimismo, tienen también la posibilidad de escucharnos a través de nuestro canal Tamaimos en iVoox, nuestro perfil, en Facebook, o también a través de nuestra página tamaimos.com. En esta última, además de escucharnos, también tienen la posibilidad de dejarnos un comentario con recomendaciones, sugerencias o lo que consideren conveniente. Y seguimos adelante hablando de un tema diferente, pero también que ha dado mucho que hablar en los últimos días y muy importante, ya que es que hace unos días el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, aseguraba en un acto público que el gobierno concedería la residencia a los extranjeros que compraron una casa por más de 160.000 euros. Este alto cargo del gobierno aseguraba que el objetivo de esta medida sería reducir el stock de pisos. El cambio normativo se pondría en marcha, en cualquier caso, dentro de una semana. Mariano Rajoy, algunas horas más tarde, afirmó que la decisión aún no estaba tomada. Señores, yo no sé si esto es un globo sonda o efectivamente lo está considerando en serio el gobierno, pero en cualquier caso estamos hablando del secretario de Estado de Comercio, no de cualquier mindundi, y además el presidente del gobierno no lo niega. Dice que se está estudiando, pero no lo niega. Sí, no lo niega, pero vamos, a mí me parece que está clarísimo que se lo están planteando muy seriamente, y posiblemente la salida al ruedo del presidente del gobierno haya estado motivada por las críticas que se ha llevado esta medida, ¿no? A mí me parece que está claro que O sea, es como, a ver cómo lo explico. El otro día veía una noticia en la que creo recordar que era un teatro de no sé qué localidad española en el que vendían entradas, ¿no? Vendían entradas para sus espectáculos y demás. Bueno, pues como ahora el IVA de la cultura lo han subido, ¿no?, a un 21%, creo, del IVA reducido pasa al IVA completo. Uh-huh. Pues en la entrada de ese teatro lo que vendían eran zanahorias. Y uno iba, compraba las zanahorias y de regalo con las zanahorias te daban una entrada para el teatro. Y así se ahorraban el cobrar ese IVA completo. Bueno, pues esto viene a ser lo mismo, ¿no? El gobierno parece que lo que está vendiendo aquí, sea intencionado o no, no lo sé, pero lo que está vendiendo en realidad es el permiso de residencia, ¿no? Sí. Solo que, bueno, usted hace como que usted compra una casa, ¿no? Y nosotros hacemos como que, mire, de regalo por comprarse una casa le damos el certificado de residencia. Y al final, pues bueno, cada cual pues que extraiga sus conclusiones, pero aquí desde luego parece que lo que están vendiendo es el permiso de residencia en España. José, ¿cómo lo ves? Pues la verdad que lo veo bastante mal, quiero decir. El derecho a la residencia está recogido en la Constitución y es un derecho que después tiene un desarrollo legal y reglamentario y demás, pero que no debiera, desde mi punto de vista, estar al albur de cuestiones tan peregrinas como que en España ahora mismo existe un stock de pisos enorme que los bancos no se pueden quitar de encima. Y a alguna brillante mente de estas de las que abundan por los ministerios se le ocurrió que nada mejor para darle salida que vincular el derecho a la residencia con la adquisición de una vivienda, ¿no? Me parece terrible, es ponerle precio a un derecho. Es además ahondar, ya existía, pero ahondar aún más de manera más visible en la brecha entre la gente que adquieren un derecho cumpliendo unas determinadas vías legales más o menos normales, digamos. Oye, porque usted tiene derecho a la residencia si lleva X años viviendo en este país y además tiene un permiso de trabajo, tiene un suficiente arraigo, tiene un familiar, tiene un hijo que ha nacido en España, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones que más o menos existen en todos los países con sus diferencias, ¿no? Pues es, digamos, ahondar en la brecha entre las personas que acceden a la residencia por esa vía, digamos, y personas que pueden acceder por la vía express, ¿no? Esto que criticaban los populares precisamente cuando, por ejemplo, hubo una regularización de inmigrantes en el Estado español en la primera legislatura del gobierno Zapatero, hubo una gran regularización de inmigrantes que ya vivían, de hecho, en el Estado español, y lo que se hizo fue básicamente pues eso, regularizar su situación, darle carta de naturaleza a lo que ya era carta de derecho, a lo que ya era natural y ya era real, y normalizar una situación, ¿no? Y entonces la derecha puso el grito en el cielo diciendo que, bueno, que eso era un coladero, España era un coladero de inmigrantes y no sé qué, ¿no? Con el matrimonio homosexual tres cuartos de lo mismo. Esto va a propiciar los matrimonios express, ahora todo el mundo va a casarse con un hombre, con una mujer, con lo que sea y demás, pero solo, simple y llanamente, para tener la residencia y después la nacionalidad, claro. Vamos a ver, ¿y ahora de qué estamos hablando? Miren, una señora, una cosa. Yo es que no estoy de acuerdo con ustedes, lo voy a decir claramente, porque yo aquí veo varias cosas. Y a ver, me gustaría conocer su opinión, porque yo aquí veo varias cosas. Por un lado, el permiso de residencia, ya una de las condiciones legales que existía antes de estas declaraciones del secretario de Estado, era tener una propiedad inmobiliaria. No digo que fuera la única, pero una de las posibilidades de acceder al permiso de residencia, desde Rusia, desde China, de cualquier país extracomunitario, era tener una vivienda en España. Esto quiero decir que desde ese punto de vista no es nuevo. Luego, el tema del problema inmobiliario. No podemos negar que existe un problema inmobiliario en el Estado español, que además es un problema gordísimo. Es decir, un problema que sí que es verdad que afecta a los bancos, pero no es menos cierto que el efecto cascada, el efecto dominó, nos está llegando a todos, ¿no? Entonces, bueno, alguna solución habrá que darle al problema inmobiliario. A lo mejor esta no es la más acertada, pero quizás sea un intento de solución. Y luego también hay otra cosa que creo que usted no ha mencionado y que me parece a mí que es de lo importante. Hay pueblos y ciudades y municipios que se están quedando sin población. Bueno, pues si eso puede propiciar que que en este caso haya gente que vaya a ocupar esas viviendas y que vaya a vivir y que genere cierta actividad económica, a mí no me parece mal. Yo creo que ustedes lo están pintando todo muy negro, ¿qué quieren que les diga? Pero una cosa, Agustín, esa condición que decías tú ahora mismo, la de que para que te concedan la residencia tienes que tener casa, te refieres a que tienes que tener domicilio, ¿no? Porque yo entiendo que si una persona vive de alquiler en un sitio, pues ya cumple una de las condiciones, ¿no? O sea que, no, lo que supongo quiero decir yo es que, si alguien... que no requiere la propiedad de un bien inmobiliario. No es obligatorio, pero una persona que va a un consulado en Moscú o en Pekín o en Lima o donde sea, fuera de la Unión Europea, y dice, mire, yo tengo una propiedad en España, automáticamente tiene preferencia a la hora de conseguir un permiso de residencia. Eso desde hace años. Yo creo que eso ya forma parte del ordenamiento jurídico español desde hace años, ¿no? No necesariamente, no es una condición necesaria, ni siquiera es una condición suficiente, pero sí que es una condición que establece una cierta prioridad de cara a otras personas que lo piden y que digan, mire, yo, a mí me gustaría ir ahí. Ah, bueno, ¿a usted le gustaría ir ahí? No, a mí me gustaría ir ahí y además puedo demostrar que tengo estos medios económicos y que tengo una propiedad. Ah, bueno, usted tiene muchas más posibilidades claro, de obtenerlo. Pero una cosa es que tú tengas una propiedad y te den cierta preferencia, se tengan en cuenta, y otra cosa es que te regale la residencia con la compra de una vivienda, ¿no? Otra cosa que te la den automáticamente porque ahora todo se supedita a una sola condición, que es la de contar con, bueno, comprar una vivienda. De todas maneras, en todo esto, en fin, eso tú y ahora y mismo decías, de ¿no? Que sí, que hay a lo mejor pueblos o descampados donde han construido urbanizaciones a las que nadie quería ir a vivir y ahora se las quieren quitar de encima de alguna manera. Mira, tirando un poquito de imaginación, a lo mejor ahí puede tener alguna lógica que yo considero criticable, pero bueno, a lo mejor nadie quiere irse al descampado aquel donde hay una urbanización en la que, bueno, tenían problemas hasta para abastecer de agua a la urbanización aquella, eso no lo venden porque nadie se quiere ir a vivir allí, pues bueno, que busquen una manera de darle salida, pues es en cierto modo comprensible, pero vamos a ver. Yo creo que quienes primero tendrían que resolver la papeleta son los bancos, que en su día vieron como muy buena idea el negociar y hacer negocio y ganar réditos con toda esa bolsa de vivienda, toda esa bolsa de inmuebles, que en su día les parecieron muy atractivos porque iban a darles grandes réditos. Ahora ya no les van a dar grandes réditos. Pues bueno, si ya no les parecen tan atractivos, pues bueno, ahora tienen que asumir las consecuencias de sus acciones anteriores, ¿no? Creo que les corresponde a ellos arreglar el problema. No al Estado ni nada, pero lo que pasa es que, bueno, aparte de eso, tenemos que bajar un poco la pelota al césped y ver qué va a pasar con esta medida, si hipotéticamente sale adelante en Canarias, porque si es una medida que va a ser nefasta en España, en Canarias ya no quiero ni contarle. ¿Por qué? ¿Y por qué va a ser peor en Canarias? Pues muy sencillo, porque porque Canarias es un territorio muy muy densamente poblado, sujeto a una presión poblacional que se acerca a niveles intolerables, que tiene unos efectos devastadores sobre el territorio y por tanto empieza o va a empezar de aquí a poco a amenazar la supervivencia en el territorio, más allá de lo que ya está amenazada, porque un territorio que depende en un 90% de importaciones tanto de alimentos como de combustible, pues ya me dirán ustedes, ¿no? Pero bueno, se agravaría esa tremenda dependencia y ese tremendo peligro y riesgo, ¿no?, para la vida tal como la conocemos en Canarias. Lo digo porque, claro, el efecto llamada va a ser enorme. No es lo mismo el atractivo de una vivienda en Canarias que el atractivo de una vivienda pues en la España central. Eso lo sabemos todos. Con lo cual, la presión, la demanda va a ser mayor para Canarias. Recordemos además que hay cifras que hemos conocido esta semana en la que dice que España va a perder población en los próximos 10 años. Bueno, pues eso es un buen motivo, ¿no? Ahí tienes un ejemplo, por ejemplo. Si... Claro, pero es que no se aplica a toda España por igual, porque hay algunas comunidades en las que va a aumentar la población en los próximos 10 años. Hay comunidades que se sustraen a esa tendencia. ¿Y quién está entre esas comunidades? Casualmente, Canarias. En fin, es que la cuestión está bastante clara. Canarias es un territorio frágil, es un territorio que no soporta más, un territorio sujeto a una demanda y una explotación inmobiliaria bastante fuerte, que como digo, pone en riesgo el bienestar del país quiero decir de Canarias, lógicamente, y en Canarias lo que harían falta serían medidas precisamente que tendieran a todo lo contrario, a proteger el territorio y a regular muy estrictamente la residencia y, o por lo menos desde luego, la adquisición de bienes inmuebles por parte de personas foráneas me refiero a personas de fuera de Canarias. Es lo que nosotros ya hemos defendido en otras ocasiones y es lo que ocurre en territorios que pertenecen, bueno, que forman parte de la Unión Europea, como por ejemplo las zonas costeras de Dinamarca o las islas danesas o el archipiélago de Åland en Finlandia, donde por cierto, y cito la propia información que da el gobierno de Finlandia, es un sitio en el que para comprar un bien inmueble, para comprarse un piso, no solo tiene que ser de Åland, sino que uno de sus padres tiene que ser de Åland, como mínimo. O sea, en el caso de que uno no sea ciudadano nacido en Åland, uno de los dos padres tiene que serlo. Si no, uno no puede comprar una casa ni una vivienda allí. ¿Por qué esto es así? Pues porque ellos consideran que es un archipiélago muy frágil, que tiene unas condiciones que deben protegerse y que, bueno, se tiene que proteger de ese tipo de presiones externas, y precisamente lo tienen que hacer así para, como ellos mismos dicen, mantener el control del territorio en manos de los naturales de Åland. Bueno, pues si este es el caso en un territorio que pertenece con pleno derecho a la Unión Europea, pues Canarias, que es un territorio igualmente frágil, que igualmente necesita una protección de este tipo, porque es un territorio que no puede estar sujeto a las mismas normativas que un territorio continental, como puede ser España, pues hombre, yo creo que precisamente estas medidas, es que como pasa otra vez, unas medidas que a lo mejor tendrían cierta lógica para España, que cosa que pongo en duda, pero bueno, para Canarias serían nefastas, y estamos ante otro caso de este tipo. Tampoco es la misma la densidad de población en la España continental que en Canarias, ¿eh? La Canaria creo que prácticamente triplica la media estatal. Sí, triplica la media estatal, y además hay que recordar que en Canarias no es que uno pueda construir y montar un núcleo poblacional en todo el territorio, es que ni siquiera todo el territorio canario es habitable, en el sentido de que uno en medio de un barranco no va a ser una urbanización, ¿no? Es un territorio agreste, además es un territorio protegido por sus valores medioambientales en, creo que hasta en un 40%, con lo cual descartado. Claro, el resultado es que la población se concentra en pocos puntos, con lo que la concentración, la densidad poblacional es todavía mayor de lo que sugiere la ratio entre población y extensión geográfica. O sea, que tú plantearías una limitación de la población en Canarias, y ese sería un motivo más para oponerse a esta medida del gobierno de España. Sí, yo creo que una limitación del establecimiento en Canarias es necesaria y urgente. Y hay antecedentes en la Unión Europea. Hombre, hay antecedentes, y antecedentes que funcionan perfectamente, antecedentes que son de pleno derecho y que están plenamente integrados en la legislación comunitaria. Don José Miguel. Sí, yo quiero puntualizar a vuelta, digamos, a cuenta de lo que estaba diciendo antes. Yo sí veo que no es exactamente lo mismo tomar, digamos, como un punto a favor los requisitos que estima un Estado, en este caso el Estado español, para conceder la residencia de un ciudadano extranjero, el hecho de poseer algún tipo de propiedad en el Estado español, ¿no? Yo pienso que eso no es exactamente lo mismo que establecer que uno de los requisitos, digamos, prioritarios para adquirir dicha residencia es adquirir una, valga la redundancia, una vivienda, una residencia por un precio superior a los 160.000 euros, ¿no? Yo sí creo que eso es ahondar en una brecha que convierte a los ciudadanos aspirantes a tener la residencia española en ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda categoría, en los que puedan adquirir una residencia por más de 160.000 euros, tendrán ahora una vía fácil, una vía rápida de hacerlo, se supone, ¿no? Y desde mi punto de vista, un mal no sirve para enmascarar otro. Quiero decir que el problema en el que España se metió con el asunto de la burbuja inmobiliaria no se tapa, digamos, por la vía rápida de adjuntar derechos a los niveles de renta. sino que debiera haber otro tipo de salidas más rigurosas a esas cuestiones, ¿no? En cuanto a, por ejemplo, el asunto de la despoblación de determinados lugares de la península ibérica y demás, estoy prácticamente seguro de que las residencias en las que se está pensando no están precisamente ahí. Mm. Se está pensando en la Costa del Sol, se está pensando en el Levante español, se está pensando seguramente también en las Islas Canarias, en la costa de Andalucía, se está pensando en el tipo de vivienda vinculada al sector turístico muchas veces, que ahora mismo se encuentra prácticamente abandonado y vacío, ¿no? Entonces, yo consideraría que serían necesarias otro tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, el que esas viviendas pasaran a constituir un banco de vivienda social a alquileres razonables, digamos, para resolver el grave problema de vivienda que hay en este estado y, en fin, que esos brindis al sol, digamos, al mercado ruso y al mercado chino, pues, fueran un poquito más, digamos, por lo menos no fueran tan descarados, ¿no? Muy bien, pues aquí lo vamos a dejar por el momento. Hacemos la última pausa en el día de hoy y seguimos adelante. Entramos ya en recta final en nuestro programa en el día de hoy. Tengo que decir que entramos en una recta final muy especial puesto que sí es verdad que en todos los programas intentamos tratar temática canaria y si es posible con perspectiva histórica. No todas las semanas tenemos la oportunidad de leer declaraciones de este tenor. Por ejemplo, en la edición digital del periódico La Provincia del martes 20 de noviembre podíamos leer unas declaraciones de Bravo de Laguna en las que aseguraba que si hay petróleo en Canarias, nos visitaría Dios. Pero esta no es la única declaración, digamos, especialmente destacada de Bravo de Laguna, apellido proletario y de extracción aborigen donde los haya, sino que en las últimas semanas también ha dicho cosas como, por ejemplo, bueno, ha criticado al gobierno del estado, ¿eh? Eso hay que decirlo, ¿eh? En su favor, es decir que, bueno, de hecho todo lo que estoy diciendo es en su favor, porque estoy levitando. Que dice él que el gobierno del estado no está teniendo suficiente sensibilidad con Canarias, y por eso le ha pedido al gobierno, desde un inequívoco patriotismo, la sensibilidad y el sentido común que tuvieron los reyes católicos al otorgar a Canarias un tratamiento especial por su realidad geográfica diferente. Y les doy la palabra sin más porque básicamente las lágrimas me impiden continuar. Ya, las lágrimas de la risa y el descojono. Como diría el banco, la emoción me embarga. Bueno, si les parece, me tiro yo a la piscina. Mire, vamos si tiene a ver agua primero porque esto está... Si no hay petróleo, sí. No, yo, si Bravo se tira porque el hombre es bravo, pues yo voy detrás de él. Hombre, si te visita a Dios, ¿qué quiere que te diga? Por eso te iba a decir. Yo no sé quién lo habrá visitado a él, porque últimamente está el hombre que cada vez que habla sube el precio del pan. Ahora viene Bravo de Laguna, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, a decir que con el petróleo en Canarias nos visitaría a Dios. Vamos a ver. A mí me parece que ya estamos mayorcitos. Y el señor Bravo de Laguna es mayorcito, de hecho es mayor que yo. Yo creo que estamos granditos ya para empezar a manipular las cosas, para decir según qué cosas. No voy a entrar más en detalle. Por dónde vas. En la Biblia siempre es el Espíritu Santo quien te visita, ¿no? Estoy contigo. sí, el culpable es el Espíritu Santo, yo no fui. Vamos a ver, no me voy a extender porque tampoco quiero comerme mucho tiempo ni demás. Dos cosas solamente. Tienes 500 años, ¿eh? Según Bravo de Laguna tienes 500 años. Sí. Después, según Bravo de Laguna también, él dice que si la bolsa se encuentra situada entre Marruecos y Canarias, la bolsa de petróleo, se supone, Dice él, podría ser pinchada desde Marruecos de manera que tendría los mismos riesgos medioambientales y encima Canarias y España se quedarían sin el petróleo. Lo sabía. Yo estaba convencido de eso. O sea, Marruecos se lo va a llevar todo para ello. Lo tiene el moro, pero si es que al final... Exacto. Si es que al final la realidad... El moro se lo va a llevar crudo, ¿eh? Total, vamos a ver. A estas alturas estamos todavía con esta historia. A estas alturas estamos todavía tergiversando y manipulando. El propio Repsol, o sea, la propia Repsol ha dicho y ha admitido y ha dicho negro sobre blanco que no, que son dos bolsas, que la bolsa de petróleo que explotaría Marruecos o que está explotando ya, no lo sé, es otra distinta. Y de hecho es otra distinta porque la bolsa de Marruecos está a mucha menor profundidad de que la Canaria, ya, o sea que va, incluso implicaría muchos menos riesgos, pero vamos a ver, pero que son dos. Repsol dice que no, que pinchando desde la bolsa que explota Marruecos no se llega a la que quiere prospectar Repsol. Hombre de poca fe, se nota que no te ha visitado Dios. Escuche un momento, vamos a ver. Eso por un lado, y luego ya por último, otra cosa que me llama mucho la atención. ¿Cómo lo explicas? No, claro, que tú lo querías explicar todo científicamente y lo del mar. Sí, es que dice Bravo de Laguna que el petróleo ese supondría una enorme riqueza porque así tendríamos menos dependencia energética de otros países, amigo, que dependeríamos menos de otros. Claro, de desarrollar las renovables en Canarias para casi llegar a lo mejor a un 80% y pico de independencia energética, de eso no habla. Eso no le interesa a Bravo de Laguna. O sea, reducir infinitamente la dependencia energética exterior a través de las renovables, que ni contaminan ni hay que pagárselas a nadie. Eso no le interesa, pero sí, el petróleo sí, con el petróleo sí, porque vamos a reducir la dependencia energética de otros, dice él. Bueno, esto lo dijo en los desayunos informativos de ABC, pero yo no sé si fueron los desayunos informativos de LSD, también podría ser, o sea, es que a veces las erratas en la prensa te llevan a confusión, a lo mejor estaban los desayunos de LSD, lo cual explicaría, pues, alguna de estas, por ejemplo, la aparición de Dios. Pues sí. Puede ser. Una hipótesis, ¿eh? Estamos trabajando con hipótesis. ¿Josemi? Yo la verdad que, bueno, este hombre, sinceramente, Soria, su amigo Soria, le podría haber explicado, ¿no?, cómo funciona esto de las bolsas de petróleo, ¿no? Lo digo porque Soria está muy en contacto con Repsol, me consta que hablan todos los días, y le podría haber explicado perfectamente a Bravo de Laguna esta cuestión, ¿no? Porque, en fin, yo creo que no es tan difícil de entender. Ahora, si Bravo de Laguna piensa que porque haya petróleo en Canarias va a recibir la visita de Dios personalmente, ¿no?, ya se imagina recibiéndolo en el Cabildo de Gran Canaria, pues sinceramente la verdad que la talla política de Bravo de Laguna es todavía menor de la que nos hacíamos a la idea, ¿no? Y bueno, por otro lado está el asunto de los Reyes Católicos, que como ustedes saben fueron un ejemplo de sensibilidad hacia Canarias, ¿no?, y sentido común, ¿no? Sí. Ustedes saben lo que yo pienso, que es que Bravo de Laguna leyó Entender Canarias, de José Agustín Alemán, de Pepe Alemán, pero no entendió el libro, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, no sé si de una segunda lectura podría salir una mejor comprensión, pero de verdad que decir que los Reyes Católicos fueron un ejemplo de sensibilidad hacia Canarias, sinceramente no, en fin, quizás tenga que ver con esos desayunos de LSD que usted comentaba antes, ¿no? No sé, pero mire, igual que cayó el maná en el desierto del Sinaí cuando lo necesitó el pueblo elegido, a lo mejor a este hombre, las demás palomas, le cayeron pijamas encima, así como cientos de pijamas o miles de pijamas. De procedencia londinense. Oiga, este tema de vamos a decir, metafísicos y hay que ser respetuoso, o sea, nosotros no sabemos exactamente cuál ha sido la experiencia que ha tenido Bravo de Laguna, o sea, que a lo mejor es que estamos intentando explicarlo aquí con argumentos racionales y no nos sale, pero bueno, vamos a dejar que el hombre tenga la oportunidad en un futuro próximo, en otro desayuno LSD, de explicarnos en qué consiste exactamente esto de la aparición de Dios y la especial sensibilidad de los Reyes Católicos. A lo mejor es que... Estaría bien que lo explicara, aunque difícil explicación tiene. Por ejemplo, esto de que los Reyes Católicos entendieron a Canarias, entendieron las singularidades canarias, como les gusta a ellos decir, las entendieron, ¿a qué se refiere él? Yo no lo termino de entender, por eso hubiera estado bien que lo explicara. No sé si se refiere él al esfuerzo de conquista, a sangre y fuego, ¿no? Por la vía de las armas, que, bueno, fue a lo que se dedicaron los reyes católicos en las islas de Realengo. Luego, no sé si a lo mejor se refiere él a las datas, ¿no? A las datas que se repartieron por el esfuerzo de conquista, ¿no? Los mercenarios y presidiarios y nobles venidos a menos que se dedicaron a conquistar esas islas de Realengo, luego recibieron, ¿no? La tierra y el agua, los bienes de Canarias, pues se repartieron, ¿no? Se repartió el botín. Pues a ti te toca tanto y a ti te toca cuánto. Y la gente que vive aquí, pues nada, para esclavos que están bien, ¿no? No, de algo nos han de servir. Bueno, es verdad que ya la iglesia pues se dedicó a bautizar muchos de ellos, y supuestamente con la ley en la mano era ilegal esclavizarlos. Luego lo que pasaba en la realidad era bien distinto, como todos sabemos, porque era un comercio muy que daba muchos réditos. Pero en fin, no sé si se refería a eso, Bravo de Laguna, con los reyes católicos y la comprensión que tenían en Canarias. ¿Se refiere a eso, a que se repartieron el botín que habían conquistado matando gente? A lo mejor se refiere él a eso, no lo sé, pues, pero me parece una interpretación de la historia bastante aventurada la de Bravo. Sí, sí, que tuvo una especial, se tuvieron una especial sensibilidad con Canarias. Hombre, yo, mira, la esperanza que me queda después de todo es que esto invite a nuestros oyentes y a los lectores de los diferentes medios de comunicación escritos donde han quedado recogidas estas declaraciones a leer más sobre la historia de Canarias. Pues a lo mejor esto convierte, los designios LSD convierten la historia de Canarias en un bestseller. Y ahora mucha gente quiere saber qué hicieron exactamente los reyes católicos en Canarias. Bueno, pues sí, pues sí, para eso sirve. Y para que mucha más gente lea el libro Entender Canarias de José Agustín Alemán, en fin. Sí, ese libro está muy bien, pero yo lo que no recomendaría son esos otros libros en los que se habla de la conquista de Canarias como un encuentro de culturas, ¿no? El encuentro, el mestizaje de culturas, el encuentro entre civilizaciones y demás boberías al estilo que vienen a ser, bueno, una tergiversación de la historia, un eufemismo y un lavado de cara a lo que fue aquello, ¿no? Y que, bueno, fue un proceso histórico, fue un momento histórico, pero que hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? Pues claro, es que a mí ahora lo de poner la misma frase, sensibilidad y reyes católicos, la verdad, yo espero que me lo expliquen, ¿no? Pero por el momento, mire, no le encuentro yo explicación. Ahora, en serio, basta con que uno coja un libro sobre antropónimos aborígenes canarios, nombres, los nombres canarios, cuando uno muchas veces pues le ha pasado pues por curiosidad o simplemente porque está eligiendo un nombre para su hijo, su futuro hijo, su futura hija, y de repente empieza a ver la cantidad de nombres que es esclavo bautizado en Sevilla, esclava bautizada en Valencia. Niño esclavo de 4 años vendido en Sevilla, niña esclava de 6 años vendida, el tráfico humano que hubo entre Canarias y la España de la época, bueno, pues da una idea de la sensibilidad de los reyes católicos, en fin, yo no sé, espero que nadie piense, ya no entre nuestros oyentes, sino en la Canarias contemporánea, que la esclavitud es una muestra de sensibilidad, porque eso era moneda corriente en aquella época. Moneda corriente, además, para financiar aventuras bélicas de los reyes católicos, porque habría quien podría decir, no, miraban para otro lado, así era la época. No, no, no, que se financiaban de esa manera, que se financiaban las aventuras bélicas de los reyes católicos. Pero, en fin, este señor, yo hacía tiempo, hacía mucho tiempo, que nadie nos hacía la parte cómica tan, no la preparaba tan bien. O sea, yo tengo que darle las gracias al señor Bravo de Laguna porque, en fin, cualquier... Si lo han pasado ustedes bien, si lo han pasado la mitad de bien de lo que yo le he pasado, ha sido gracias al señor Bravo de Laguna, que conste que yo aquí no tengo ningún mérito. Sí, lo que pasa, ya si me permite, ya lo dejo aquí, pero lo que pasa que estaría bien, a mí esto me haría más gracia si el señor Bravo de Laguna fuera humorista. ¿No? Ah, porque no es humorista. Mira, pues se llegó el suyo. No, es que este señor resulta que es presidente del Cabildo de Gran Canaria, ¿no? Pues está la parte más graciosa, tengo que reconocerlo, Ah, que manda huevos también. Ah, hombre, de aquella manera también, ¿no? Porque por lo visto tiene una fractura en el PP y agárrate y no, bueno, y sí, no te menees, ¿no? Y además de los tránsfugas, ¿no? O sea que también llegó a la presidencia del Cabildo, vamos, no sé. Por su especial sensibilidad. Sí, no, pinchado desde Marruecos llegó más bien. Ah, pues sí. va a ser que a lo mejor por eso yo de menos a los reyes católicos. Está buscando a lo mejor un padrino que le ayude a mantenerse en el cargo. Señores, Iván, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cuánto nos queda? Porque me gustaría que tratáramos un tema también enormemente interesante y además, esto sí, una buena noticia. Pues venga, 5 minutos. 5 minutillos. Bueno, pues no podemos dejar de mencionar que este fin de semana se celebra en la Orotava el 16º Encuentro Nacional de Juego del Palo Canario. Bueno, hay muchos motivos y muchos buenos motivos para mencionar esto, ¿no? Pero el principal es que va a tener lugar durante 3 días, 23, 24 y 25 de noviembre, como digo, en la Vía de la Orotava, y que es el principal evento que la Federación de Juego de Palo Canario organiza cada año. Y por tanto, vamos a decir que es la fiesta de este deporte tradicional canario. Y muy brevemente, porque me gustaría que comentaran ustedes esta noticia, sí decirles que mañana sábado a las 12 de la mañana comienza el acto principal del encuentro y que hay invitados clubes escuelas de diferentes islas del archipiélago, lo cual demuestra, no voy a citar el listado que está aquí en la noticia que estoy viendo en canarias24horas.com porque sería muy largo y muy tedioso, pero precisamente eso lo que demuestra es que está muy vivo este deporte, señores. Sí, está muy vivo, de lo cual nos tenemos que alegrar mucho. Yo creo que hay que decir que ha habido un esfuerzo que se remonta a décadas, un esfuerzo por revivirlo, por difundirlo, darlo a conocer. Y bueno, nosotros hablamos mucho de lucha canaria y bien está que así lo hagamos, pero tenemos también otros deportes que quizá no gozan todavía de tanto seguimiento como puede ser la lucha, uh-huh. A pesar de los pesares, ¿no? Ya saben ustedes cuál es nuestra posición al respecto, y uno de esos deportes, una de esas joyas es precisamente el juego del palo en todas sus variantes y en todas sus escuelas diferentes. A mí me parece una de las joyas de nuestra cultura. Cualquier persona que no esté muy familiarizada con él puede buscar vídeos en YouTube, por ejemplo, en Internet, y va a ver que es un deporte verdaderamente espectacular por todos los lados en que se lo mire, y me parece una magnífica noticia este encuentro. En YouTube precisamente he visto vídeos sobre este tipo de encuentros en el que, bueno, es que sobran las palabras. Es una labor en comillas la que está haciendo esta gente, la recuperación y difusión de este deporte, y yo no puedo más que alegrarme y desearles todo lo mejor y que continúen con esa labor. Josemi, si nuestros oyentes quieren tener más información sobre este tema, simplemente vayan a tamaimos.com y se encontrarán con un enyesque titulado precisamente 16º Encuentro Nacional de Juego del Palo Canario, la Orotava 2012. Ahí, entre otras cosas, verán ustedes el listado de participantes de por islas, ¿no? Sí, que es, como bien dices, extenso, ¿no? Y más que debiera ser. Ojalá estas cosas, pues, en fin, ya no solo que no mueran, ¿no? Que eso, por supuesto, sino que además revivan y florezcan y que la juventud de verdad salga al encuentro de nuestro patrimonio, ¿no? Que es tan rico y tan variado. Además, en paralelo, en paralelo porque en realidad son prácticas vinculadas todas al mundo pastoril, sobre todo, ¿no? En origen, ¿no? Y yo sí he venido observando los últimos años un florecimiento del tema del salto del garrote, por ejemplo, del salto del pastor y demás, que está apareciendo ahora como una actividad vinculada no solo ya al tema pastoril, sino también a pues la gente que disfruta del campo, del tiempo libre y demás, y que le apetece pues disfrutar de su tierra de una manera diferente, ¿no? Descender una ladera, de la ladera de un barranco con un garrote en mano, pues es una experiencia que no igualan otras, ¿no? Pues muy bien, con esta buena noticia nos despedimos por el día de hoy. Señores, si están ustedes escuchando nuestro programa a través de una de nuestras emisoras o páginas amigas, no dejen de pasarse por tamaimos.com. Ahí descubrirán pues esta información sobre el juego del palo canario y otras muchísimas que estamos seguros serán de su interés. Iván, un placer de partir con usted una semana más. Un abrazo. Lo mismo, un abrazo para ustedes y a todos los oyentes. Hasta la semana que viene, si quieren. Josemi, lo propio, un fortísimo abrazo y hasta la próxima semana. Igualmente, nos vemos por aquí. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Son ustedes nuestra gasolina y hasta la próxima semana.